En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a quedarnos con eventos culturales que se van a desarrollar y que se van a dar cita precisamente de cara a este fin de semana en nuestra localidad. Como bien saben, cada mes, cada inicio de mes, tenemos la clausura, el cierre de una exposición en los diferentes espacios expositivos de Ubrique y la apertura de otras nuevas muestras. En este caso, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto llegará la exposición de José Vía Granados, Algarabía, Abstracción de Tradición. Nosotros que queremos conocer algo más sobre la obra de José Vía Granados, y lo vamos a hacer pues precisamente conversando con el autor durante los próximos minutos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Vía Granados, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por hacerme... Bueno, estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Ubrique por permitirme mostrar mi trabajo ahí en ese bello pueblo que es Ubrique, porque estuve el año pasado ya. Sí. Y me quedé enamorado del sitio. eso es lo que le va a comentar, porque por aquí quería comenzar, ¿no? ¿Qué vinculación tiene con Ubrique? Sí que es cierto que el año pasado, en el mes de julio, mostró su obra en la Galería de Arte Proyecto 5, la Galería de Remedios Rubiales, y yo imagino que por ahí llegan los vínculos con nuestra localidad y el motivo de que exponga ahora, un año después, en la sala municipal, ¿no? Sí, bueno, yo conocí Ubrique gracias a la Galería Proyecto 5. Bueno, conocí Ubrique, vine a Ubrique porque me brindó la posibilidad de enseñar mi trabajo en su galería. Y entonces, cuando yo visitando Ubrique, estuve en el Museo de la Piel y conocí a Rafa, que es el encargado de la sala del Ayuntamiento de Abastos, la sala Abastos. O el antiguo mercado de abastos, eso. Sí. Perdón. Y bueno, me dijo Reme también, pues, que había otra sala aquí en el ayuntamiento, un poco más grande, y esto, y con que el año pasado coincidió mi inauguración con la de un artista famosísimo, conocido en Ubrique, que era un escultor, creo. A la misma hora y todo, pues entonces, claro, la mayoría de las autoridades y todo el público estaba en el otro, en la otra exposición. Y bueno, aunque estuvo en mi trabajo ahí todo el verano, pues pensé, pues hablé con Rafa y me dijo que hablara con Eva, la encargada del ayuntamiento, y ya me llamaron en septiembre. Y ya quedé con ellos y bueno, pues muy encantado de poder repetir ahí en Ubrique. Bueno, pues vamos a poder ver la obra, además ahora quizás con una mayor repercusión, porque bueno, pues se trata de una sala de carácter municipal, muy céntrica, la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, y que bueno, pues acogerá, como decíamos, durante todo el mes de julio la obra de José Vía Granados. Yo creo que podemos comenzar, aunque ya en su momento, desde Proyecto 5 nos informaron, ¿no?, de su trayectoria y de su obra, pero con el propio autor podríamos, si le parece, hablar pues precisamente de eso, ¿no?, de sus antecedentes, de cómo se convirtió José Vía Granados en artista, porque sí que es verdad que tiene formación académica, pero sobre todo pues comenzó de manera autodidacta, ¿no? Bueno, autodidacta no, porque en verdad yo llevo yendo a clases de pintura, empecé con 8 años con los pintores de aquí, de mi localidad, de Cabrils, en Barcelona. Y con 8 años ya, en verano, pues iba a clases de pintura, pues esto, con los pintores del pueblo, primero con uno y luego ya con 12 años cambié al otro, porque a otro pintor. Pero que ya con los cuadros que tenía mi madre en el comedor de toda la vida, estaban fechados en el 80 y en el 79, o sea que tenía yo 8 o 9 años. Y ahí ya fue, de verdad, ya de pequeño siempre iba a todos los concursos de dibujo y se me daba muy bien, siempre estaba dibujando y esto. pero bueno, luego ya en la adolescencia, aunque nunca paré del todo, sí que, pues esto, con las motos, el fútbol y esto, pues lo dejé un poco de lado, pero nada, fueron pocos años, y luego ya con 19, 20, entonces ya me apunté a la Academia Artes y Oficios. Eso es. Y a partir de ahí ya luego estuve, pues que sí es verdad que en mis principios estaba muy obsesionado con la técnica y con el hiperrealismo, Antonio López, y pues era uno de mis referentes. Y la verdad que luego ya, pues, cuando conocí el expresionismo americano, en principio no me decía mucho, el expresionismo abstracto, pero poco a poco, no sé cómo fui entrando ahí, y cambié radicalmente. Bueno, pero esa es la cuestión, ¿cómo pasa entonces de tener una tendencia hiperrealista a todo lo contrario, ¿no? Al expresionismo abstracto? O sea, ¿qué recorrido, ¿no? ¿Cuál es el camino por el que se pasa de una cosa a otra? Sí, supongo que ya cuando ya vi que, bueno, que lo de la técnica estaba muy bien, pero que a mí lo que me suscitaba más, lo que me parece más mágico y más, y me parece más, me llena más. Tengo a la perra. ¡Calla! desde poder pintar más cosas, sí. O sea, con el realismo tú puedes copiar de la realidad y sí, puedes cambiar los colores como hacían los impresionistas, pero con el expresionismo abstracto pues ya puedes, no sé, es como una cuestión más mística, más que te enfrentas al lienzo en blanco, claro. y de ahí tienes que inventarte tú todo, ¿no? Entonces, pues, pero puedes decir más cosas, puedes hablar de sentimientos, puedes, porque en cambio con el realismo, pues me parece más fácil, la verdad, es como el realismo es más artesanal, veo más artesanía. Y con el expresionismo abstracto, pues también al cabo de los años tú también te creas un estilo y un camino, y vas investigando y bueno, aprendes a decir las cosas de una cierta manera que te va gustando y vas... Y bueno, es un camino muy amplio. Claro, exactamente, ¿no? Porque eso nos lleva a la siguiente cuestión, a conocer cómo desarrolló su estilo propio dentro del expresionismo, y al mismo tiempo así vamos a poder conocer cómo es la obra que vamos a poder ver en Algarabía. Sí, mira, hay como dos partes. Una es la parte que he hablado, que es el expresionismo abstracto, del que llevo ya, pues eso, 30 años en él. Y otra parte, pues eso, en Barcelona, el galerista que yo tuve, pues tenía, pues la mayoría de clientes más de figurativo, así expresionista, pero entonces me empezó a pedir botellas de Coca-Cola y bueno, se las empecé a hacer y empecé a firmarlas con Granados. Yo soy Villas Granados y ahora firmo igual una que la otra. Pero sí que es verdad que hay una vertiente más pop y más, pues las demandas del mercado, pues con que también me gusta, tampoco es que no me guste el figurativo, pero sí que donde lo que me llena más es el expresionismo. Pero bueno, entonces también tengo una parte que está dedicada a mitos y fetiches, le llamaba yo, ¿no? Que era, pues por ejemplo, le hice a Ilia Topuria el año pasado, antes que ganara el campeón del mundo, el campeonato del mundo de MMA, pues le hice tres cuadros de metro 20 o así, o sea, grandecitos, y con las victorias que tuvo sobre sobre Volkanovski, bueno, que había sido, bueno, un mítico de la UFC y, uh-huh. Y bueno, también tengo, y ahí Liatopudia, pues eso, también, a raíz de ahí también hice uno, empecé a hacer, ahora estoy haciendo a Alcaraz también, por ejemplo, uh-huh. He hecho también a Alexander Topuria, al hermano, uh-huh. Y también pues a raíz de eso también, tenía un amigo, un crítico de arte, Gerardo Gil, muy buen escritor, y que me escribió el texto de Algarabía, uh-huh. y es muy aficionado a los toros. Y entonces, yendo a su casa, pues él veía, estaba bien, veía los toros, ve los toros, uh-huh. Y bueno, me recordaba de cuando yo era pequeño, la mujer que me crió, que era como mi abuela, uh-huh. Pues ¿sabes? Me acordaba de los de las corridas de toros ahí en blanco y negro, y siempre, pues, a raíz del que había hecho esta colección de botellas con también con cuadros famosos como de Miró, como uh-huh. de Basquiat o de Banksy, los pongo, hago homenajes y les pongo el cuadro famoso dentro de la botella, ¿no? Como de Picasso, tengo alguno también de Motherwell, de uh-huh. bueno, de todos mis mitos, ¿no? Mitos y fetiches. Y entonces hice una botella con un torero, y entonces es un pase de estos normales, y me decía, me dijo así medio en broma, ¿sabes cómo se llama el pase ese? El del sol naciente, porque no engaña ni a los chinos. Y claro, yo no entiendo de torero, de... y me dijo, hombre, tienes que hacer pases más especiales. Y entonces pues empecé a hacer una colección de pases así como la manoletina, que es así por detrás, y de toreros, pues aquí en Cataluña era muy José Tomás, uh-huh. Y bueno, también a... tengo pues eso, varios pases, la Bernardina, hice así una colección de toreros y también la muestro. Uh-huh. O sea, tenemos entonces una amplia representación de todos los estilos pictóricos, ¿no? En los que se ha movido en realidad, ¿no? Sí, aparte sobre la tauromaquia también hay unos cuantos trabajos que no son figurativos, que están dedicados a la tauromaquia, pero son más tirando hacia lo abstracto. Claro. Y dentro de lo que presento en Ubriken, en la exposición, pues hay la parte un poco más orgánica, que era lo que más mis principios. Algunos, bueno, tampoco son muy antiguos, pero presento algunos del 21, del 22, pero hace, sí que es verdad que hace 2 o 3 años empecé a ser más, un poco más constructivista, bueno, un poco más geométrico, pero mezclando sin dejar lo orgánico, cosa que en las universidades a veces te dicen que no se puede hacer, pero bueno, mi línea es esa, y como mis referentes también lo hacían, pues es porque tengo, por ejemplo, Miguel Ángel Campano, sí, que ya falleció, pero tiene su obra en el Reina Sofía y es un gran exponente del expresionismo abstracto español. Y bueno, José Guerrero también es un gran referente mío, y Jola, de estos ya americanos. José Guerrero es granadino, por eso, lo que estuvo con la escuela de Nueva York. Y bueno, por eso también pongo extra de Claro, eso le quería preguntar. El título. Sí. Por todo eso. Aparte, porque hay unos cuadros como que hay una parte de la exposición dedicada a la tradición de la tauromaquia. También está la parte de abstracción sobre la tauromaquia. Uh-huh. Y luego también, pues, siempre he sido muy fiel a los principios del expresionismo abstracto americano, y pues el último, para mí el último expresionismo abstracto es C.T. Timley, que no me sale muy bien cómo pronunciarlo, pero bueno, es el último, yo, para mí, de los expresionistas abstractos. y Y bueno, yo estoy en esa tradición, pero bueno, ya es expresionismo abstracto, ya ahora ya, por mucho que queramos hacer expresionismo abstracto, es una corriente que ya está, que ahora será neoexpresionismo o como lo quieran llamar, pero expresionismo abstracto ya no. Ya fue. Ya pasó, ¿no? Bueno, son los principales influencias, ¿no? Las que has utilizado para desarrollar también tu arte. Yo te quería preguntar si te has interesado alguna vez por otro estilo o tipo de arte, pero es verdad que en todo este relato que nos acabas de hacer, pues no, has hecho un recorrido, ¿no? Por distintas formas de pintar. O sea, que has estado desde una tendencia hasta otra, hablábamos antes del hiperrealismo, ¿no? Hasta el expresionismo. Y entonces te has ido moviendo por he pasado por expresionismo figurativo, sí. El Egon Schiele era un gran referente mío en el dibujo y en el de la escuela de Viena, e incluso la primera vez que fui a Viena fue por eso, por ver las obras de Egon Schiele en directo, que las fui a verlos bien en el Museo Picasso de Barcelona, hice una exposición y estuve con un blog ahí dibujando manos, porque dibujaba muchas manos, y salí toda la noche dibujando manos esa noche. Y me gustaba mucho, pues eso, el Egon Schiele, la manera que veías en una mano, veías el amarillo, el rojo, el verde, como en la misma, el expresionismo figurativo, me gustaba mucho, y Munch, y, pero bueno, también es verdad que con que se había estado tan obsesionado con la técnica, pues que desvalorizaba un poco el abstracto, no lo comprendía bien, hasta que a base de experimentario pues fui entrando ahí, pero sin darme cuenta, tampoco fue claro fue donde me ha ido llevando el investigar también. Exactamente, ¿no? Esa evolución como artista, al mismo tiempo ir interesándose por una cosa, por otra, creando y conociendo, ¿no? Experimentando, porque además eso es algo imprescindible, imagino, ¿no? En la carrera artística de un pintor, de una persona, el ir experimentando, ir también evolucionando, ¿no? Y conociendo nuevas formas de crear, en definitiva. Dentro de, porque decía que se obsesionaba con la técnica, me decía además también que ha ido, bueno, pues trabajando diferentes estilos, diferentes formas más de expresar ese arte. Esto imagino que ha hecho que conozca pues todas las técnicas posibles, ¿no? Para trabajar con el expresionismo, técnicas diferentes, por ejemplo el goteo, el dripping, ¿no? También y luego pues otras técnicas ya más diferentes, ¿no? Que bueno, pues sí que sé que también forma parte de esa experimentación, ¿no? Como artista. Sí, con dripping tuve dos o tres años que hice mil Pollocks, como decía, tengo mil cuadros de Pollock en casa. Pues sí, estuve y pasé por todas las técnicas, la verdad, y es que yo siempre digo que para aprender tienes que aprender a construir para aprender a destruir. Claro. Es que cuando tú creas hay una parte del proceso que yo, por ejemplo, sufro mucho porque a veces sí menos es más, pero tienes que destruir algo para poder llegar más lejos. Y el momento ese de que destruyes lo que ya te gusta, pues sufres. Pero es que si no lo haces así, no puedes llegar más. No sé si me sé explicar bien. Sí, claro, forma parte del propio proceso creativo, ¿no? Del artista. Para llegar a un punto tengo que pasar por esto otro, ¿no? Sí, pero que yo, pues, se sufre mucho, la verdad, creando. Claro. Porque destruyes lo que ya has hecho y a veces, normalmente, suele quedar mucho mejor después, pero hay un momento que dices, ostras, me acabo de estropear todo el trabajo que llevo dos semanas haciendo. Pero bueno, ahí está lo de querer crear algo nuevo y sí, yo tengo mis referentes, pero intento no los copio, sino claro, los interpreto. Porque lo que sí que, por ejemplo, veo ahora en redes es que hay mucha gente pues que hace mil cosas y son muy buenos copistas, pero no se trata de saber copiar, porque yo también cojo el Quijote, copio palabra por palabra y digo, es que he escrito el Quijote. Pero no, por mucho que copias, no lo has creado tú y no le encuentro el sentido a copiar el trabajo de otros. Y aparte que me parece que es como robar. Claro. Y se da mucho ahora en redes. Bueno, te quería preguntar también por eso, porque siempre que hablamos con pintores, con artistas que exponen aquí en Ubrique, me gusta por un lado, evidentemente, hablar de su persona y de su obra, que es lo que nos trae aquí, pero también conocer un poco cómo se desenvuelven dentro del plano comercial, porque es que es fundamental, ¿no? Y yo quería preguntarte por eso específicamente, ¿no? ¿Cómo te navegas por ese mundo del arte? ¿Cómo consigue uno seguidores y, en definitiva, mover su obra, ¿no? Aquí has estado con Proyecto 5, me has hablado además también de galería en la zona de Cataluña. No sé si trabajas también a través de redes sociales, a través de plataformas digitales, que es otra nueva manera, ¿no?, ahora de mover la obra. ¿Y qué opinión te merece esto? En fin, te quería preguntar un poco de manera general, ¿no?, por esa manera en la que, bueno, tiene también el artista, ¿no?, que trabajar, no solo trabajar en su propio proceso creativo y de realizar una obra, sino también de saber ponerla. Sí, bueno, y ahora la presencia en redes es muy importante, y aprender. Yo ahora estaba haciendo cursillos de marketing digital y todo esto, que aunque a mí lo digital y esto, la verdad que siempre lo he odiado un poco, o sea, no me cansa mucho, ¿no? Pero es que va por ahí el mundo de arte. También tengo mi colección de NFTs hecha así con vídeos de 3D, sentadas en medios de 3D y bueno, las nuevas tecnologías que son imprescindibles. Y bueno, sí, estoy en ANSI y en varias plataformas de venta. Y bueno, lo que voy haciendo, estuve con galeristas y estoy ahora desde la pandemia, decidí un poco gestionármelo yo, porque bueno, hay ahora las galerías comerciales, como yo las llamo, que bueno, hacen muchas exposiciones colectivas y esto, porque, pero no buscan vender la obra, en verdad, buscan, pues eso, viven de los artistas, muchas galerías ahora, o intentan. Pero bueno, luego están las galerías serias que no. Y yo pues voy yendo ahora, y empecé a ir a Londres también, y voy cada año a Londres, y en Londres pues me voy vendiendo algo, la verdad. Y a China estuve también, pero bueno, mi obra yo no, en Beijing y también. Pero en verdad, en España, el expresionismo abstracto me ha costado bastante. Me cuesta bastante. Y bueno, es duro, ¿eh?, la vida del artista, porque no es fácil sobrevivir. Yo, solo para pagar el autónomo y esto, pues es dificultoso. Pero bueno, el arte está en eso, que yo veo, pues empecé a ver también en mi trabajo pues muchas coincidencias con, pues por ejemplo, con Secundino Hernández o pintores que de primer nivel, que sin haber visto su trabajo pues he visto coincidencias, y pues eso, voy creyendo en mí y voy tirando para adelante, pero creo que no es fácil aquí en España, la verdad, en el mundo del arte. Es difícil hacerse hueco, ¿no?, dentro del mundo del arte, y sobre todo cuando uno opta precisamente por la abstracción, ¿no? Como, sí, en España pues es eso. Por ejemplo, por lo menos en las galerías que yo he frecuentado aquí en Barcelona, pues buscan mucho más lo figurativo. Exactamente. No sé, es que es lo que yo me he encontrado, pero la verdad es que yo vendo mucho más en Londres que en España. Pero bueno. Bueno, pues no es el caso de nuestra localidad, donde vamos a poder tener esta exposición, donde vamos además, va a coincidir también con otra muestra pictórica en San Juan de Letrán, porque como decíamos, tenemos distintos espacios expositivos aquí en Ubrique, que al cierre de mes se clausuran unas exposiciones y se abren otras, y la coincidencia de que las dos muestras pictóricas pues tienen tendencias artísticas similares, ¿no? Así que bueno, pues en el caso de la exposición que vamos a poder ver, como decíamos, en el la sala de exposiciones del antiguo mercado abasto, abstracción, expresionismo abstracto con algarabía, abstracción de tradición, que es el título de la obra de José Villa Granado, que se inaugura realmente este sábado, pero que queda ya abierta, ¿no?, desde este viernes, y va a estar presente durante todo el mes de julio. ¿Qué le decimos a los oyentes de Radio Ubrique que nos están escuchando este momento, para que no pues pierdan la oportunidad de disfrutar de la obra, de conocer el trabajo de José Villa Granados? Bueno, que les invito a que pasen a ver la exposición y bueno, que disfruten de ella. Y no sé, que encantado de mostrar mi trabajo y bueno, el año pasado ya me encantó la gente de Ubrique, la verdad. Y bueno, encantado de volver a... aparte de hacer un poco de turismo por aquí, por la zona. Perfecto. Y eso, que el sábado estaré yo también por en la inauguración. Pues si alguien quiere hablar conmigo sobre la obra, le interesa, cosa, encantado de explicar lo que sea y todo. Bueno, pues ya saben entonces, ¿no?, el propio autor que va a visitar la obra y va a estar allí este sábado para que puedan conocer de primera mano pues cuál es el trabajo, ¿no?, que nos va a presentar durante todo este mes de julio José Villa Granados con algarabía. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndole al autor que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique. José Villa Granados, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y muy buen, y quedáis vosotros también invitados el sábado. Estupendo, gracias, buenos días. Gracias, buenos días. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you.